La UNASUR pidió al Reino Unido que respete los acuerdos internacionales. Los países de la Unión de Naciones Suramericanas respaldaron a Ecuador por el asilo otorgado a Julian Assange. Vence el plazo para inscribirse en el segundo sorteo del programa de créditos para viviendas Procrear. La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que los beneficiarios se darán a conocer el próximo viernes 24 de agosto a través de la Lotería Nacional. Quedan 867 evacuados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. La cifra de damnificados por lluvias e inundaciones bajó, aunque las autoridades provinciales estimaron que descenderá aún más en las próximas horas. En Entre Ríos, las autoridades recomiendan a los turistas retrasar su regreso del fin de semana largo debido a las consecuencias del temporal. La AFIP denunció que empresas locales e internacionales evadieron impuestos por 250 millones de pesos. El organismo detectó que entre 2006 y 2010, Techint, Monsanto y Asindar, entre otras, fijaron domicilio en España para eludir obligaciones impositivas en Argentina. Arsenal recibe a Argentinos Juniors y Quilmes enfrentará a Unión por el torneo inicial Copa Evita Capitana. En tenis, Juan Martín del Potro ascendió al octavo lugar del ranking de la ATP. El tiempo. 14 grados 9 décimos, la temperatura en Buenos Aires, humedad 91%, el cielo está cubierto. Hasta aquí el mediodía en Noticias. Operación técnica Nazarena Taliche. Control central, José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción y presentación de Noticias, Fernando Pedernera, Mariel Ríos. Argentina está informada por la Radio Pública. Por último, los periodistas de la Radio Pública en Buenos Aires acompañamos el difícil trance que atraviesa nuestro compañero del área de contenidos, Alberto Ronzoni. Nacional, la Radio Pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta. Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos. Esa frase, redondita, sencilla, pero la pronunció Hipólito Yrigoyen, quien fuera dos veces presidente de la Nación. Que hablaba poco, pero dijo un par de cosas, ¿eh? Tenía algunas frases, después tenía algunos fraseos raros, porque hablaba con casticismos y decía algunas cosas, pero esa está buena. Los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos. Y alguna vez don Hipólito Yrigoyen se encontró ante una situación por la cual algún, no recuerdo exactamente quién era el militar o el marino, o el representante de la Armada de turno, pero que digamos, le preguntó qué pasaba, qué hacía. Estaba en Santo Domingo, si no me equivoco, y Santo Domingo está ocupado, para variar, por los norteamericanos. Entonces le preguntó a quién saluda la Armada Argentina, a la bandera de Santo Domingo, a la bandera norteamericana que flamea en Santo Domingo, y don Hipólito le dijo que los cañones sonaran por Santo Domingo. América del Sur tiene... América tiene esas variadas tradiciones en ese sentido. Hemos contado, y después lo va a contar bien Sergio Wisniewski, el asilo es una institución que tiene raíces profundas en nuestra América. La llamada doctrina Drago es una corrección interesante, la doctrina Morrow, un planteo que dice, bueno, flaco, acá no se puede reclamar en forma compulsiva o en forma violenta el pago de la deuda pública. Después se reclamó de otra forma y se tuvo aún más éxito, pero la reacción de la doctrina de Drago, y ojo que esto ocurrió en los llamados tiempos de la República, o sea, la República fraudulenta, la República patricia, era, bueno, no pueden tropas europeas bombardean Venezuela sencillamente porque los venezolanos le deben dinero. Después los tipos encontraron otros caminos, son crema, digamos, continuaron la guerra por otros medios, tal vez más eficaces. Pero de cualquier manera, es interesante toda esta tradición que de alguna forma, y con todas las peculiaridades del caso, reverdece con todo el episodio que rodea a Julian Assange. O sea, Julian Assange es un ciudadano australiano, está en Inglaterra, develó secretos de Estado norteamericanos, lo quieren agarrar por todas partes, y en definitiva quienes los están defendiendo, quienes están bregando por él, por lo menos desde el punto de vista institucional, son el juez Baltasar Garzón, un español seguramente, pero bastante desahuciado en su propio país y bastante perseguido, y los países de nuestra América del Sur. Ayer los cancilleres de UNASUR emitieron una declaración unánime en el sentido de apoyar el asilo que le dio Ecuador, y ayer mismo Assange, desde el balcón, desde esa embajada de inglesa en la que perdón, esa embajada ecuatoriana en la que está en Londres, el tipo asomó al balcón, o más bien parece que se puso, vamos a averiguar, pero se puso ahícito nomás, porque digamos, hay mucho límite con la cuestión esta del asilo, no puede pisar nada que parezca suelo inglés, digo, porque ni bien lo haga. Lo enganchan con una grúa. No, claro, ahí debe haber, yo me imagino los dispositivos que deben haber para evitar cualquier jugada de este tipo. Y entonces el bueno Assange se trajeó muy bien, se puso muy seriecito, dijo algunas palabras, y entre otras palabras en su discurso mencionó a los países de esta región que lo están bancando. Su discurso, sus palabras, que yo lo que dijo, lo que le dijo al mundo, porque hay una enorme atención sobre eso, está en inglés, pero la mención merece escucharse y en su sentido se entiende la enumeración que hace Assange. Vamos. Este viernes va a haber una reunión de emergencia de los cancilleres de América Latina en Washington, D.C., para abordar esta situación, justamente. De manera que agradezco a aquellas personas y gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Argentina, Perú, Venezuela y a todos los demás países latinoamericanos quienes han salido para defender el derecho al asilo. Y a la gente de Estados Unidos. A los otros les dice otras cosas. Le faltó Uruguay, me parece, le faltó alguna, y dijo los demás países, como dijo Honduras, delicioso, ¿no? Honduras, pero es en su rasgo anecdótico, es fascinante que este tipo, que es una figura internacional, quieras que no, de primerísimo nivel, un tipo que está en las tapas de los diarios de todo el mundo, tengo delante el diario El País del viernes, tapa de diario El País a morir, muy en contra del muchacho, ¿no? Muy en contra. Ecuador desafía al Reino Unido y Estados Unidos al otorgar asilo a Assange. Ahora, el que desafía a Estados Unidos y Reino Unido es malo, ¿no? O sea, el que desafía... Pero tapa y primeras páginas del diario El País de España, y este muchacho dice, allá en América del Sur, estos son los que bancan la legalidad, estos son los que me defienden, y es interesante la cuestión. Un pequeño error de concepto cometido, porque por ahí el niñato sabe tanto, pero no sabe o no conoce. En realidad, los cancilleres de América del Sur se reunieron ayer, los que se reúnen en la OEA son todos los de América, y incluyen a los angloparlantes. Ahí se votó si se convocaba o no esa reunión. Y los que dijeron sí, lo dijeron en castellano y portugués, y los que dijeron no, lo dijeron en inglés, porque Canadá y Estados Unidos votaron en contra de la convocatoria. Ni cabe decir lo que van a votar, es decir, pero de todas formas van a perder ese pronunciamiento, y esto es interesante, no me digas que no es interesante que quienes se levantan y plantean que los pueblos son sagrados para los pueblos y los hombres son sagrados para los hombres, sean las naciones de este sur, mientras las naciones del mundo son, en este momento, como nunca, potencias paranoicas, potencias que transitan la ilegalidad, y me vuelven a la mente las expresiones de dos personas. Una, la tenemos por ahí, la vamos a refrescar en estos días, porque la tenemos guardadita por ahí, que es esta, que es esa que siempre usa el Pepe Mujica, dice: jamás un imperio en la tierra se fundó tanto en el uso de la fuerza como Estados Unidos. Es decir, el Pepe Mujica dice: el imperialismo en algún sentido existió siempre, imperios existieron siempre, siempre tuvo alguna utilidad para los dominados, o para por lo menos una proporción de los dominados pertenecer al imperio. Esto explica la perduración de los imperios, inclusive en tiempos donde no era tan fácil sostener la presión militar, sobre todo el imperio romano, típicamente. ¿Cómo hace para gobernar? ¿Cómo hace? Bueno, hay un poco, el Commonwealth, ¿no? O sea, es decir, había lazo. En este caso, como ninguna, hay un nivel de presión. Y otro que lo dice siempre es ese gran historiador, que es Eric Hobsbawm, al que le fané esta frase de una potencia paranoica, ¿no? Es decir, Estados Unidos, en este momento hay una ideología que por un lado es paranoica y que por otro lado tiene un nivel represivo fenomenal, inclusive en el suelo interno de Estados Unidos. Entonces, desde Guantánamo critican esto y uno dice, más cómodo es estar acá. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional. La radio pública. Consigna musical de la semana, canciones con ciudades. Excluimos, por razones varias, pero sobre todo para no ser unitarios, esas cosas, excluimos a la ciudad de Buenos Aires, a la Reina del Plata. Igual, por ahí, eso quiere decir que nos guardamos una consigna para semanas de carencia. En cualquier caso, ciudades, en la letra o en el título Ciudades del Mundo, hay a morirse, todas las grandes ciudades se cantan a sí mismas, todos cantan a las bellas ciudades, todos aman las ciudades en que viven. Es muy fácil, llamanos y proponerlo a la tuya. Gladys, ¿cómo andás? Bien, muy bien, buen fin de semana largo, un feriado, buen comienzo de lunes. 4999-8700 el teléfono nuestro, y también 0810-222-0870. Nos encuentran en Facebook fácilmente como Gente de a Pie Grupo. Y nuestro blog es gente de radio -medio radionacional.blogspot.com. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. Martes, 21 de agosto a las 19. Trelew, dirección y guión por Mariana Arruti. Agosto de 1972. Cárcel de máxima seguridad de Rawson, Patagonia, Argentina. El plan de fuga de más de un centenar de presos políticos bajo la dictadura militar se pone en marcha. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 41 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Radio pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. El viernes, los oyentes fieles lo recuerdan, los que aparecen hoy. Bueno, te cuento, transmitimos desde el Café Los Angelitos, un lindo programa, creo yo, muy grato. Hay que decir, una línea de Esteban Morgado que se vino con una onda descomunal, con una sencillez abrumadora, con la calidad que tiene como intérprete, realmente un contertulio gratísimo, de esas personas que aparte vienen y se sientan y es como si fueran de tu equipo, ¿viste? Es decir, no, que con toda naturalidad, digo, yo lo conozco, bueno, lo conozco a través del laburo profesional, lo he visto alguna vez en la vida fuera de ese contexto, y tipo llega y es como si fuera uno más, ¿no? Es decir, se suma tranquilo y bueno, y aparte prodiga su talento y realmente vale agradecer. Mucha gente fue. Vamos a seguir con esto y ya te vamos a ir contando el próximo Al Café que vamos a parar. Y en ese contexto, la gran pregunta de la gente es: ¿dónde están ahora? La gente estuvo muy cariñosa, lo que estuvieron ahí fue muy generoso, qué sé yo, pero hay un momento que uno le agarra un pequeño ataque de celos, ¿no es cierto, Viñeschi? Porque decía, no, no están ahora, ¿no? Qué lástima que no vino ahora. Bueno, flaco, hicimos un lindo programa, yo que sé, también bancaba un poquito, qué sé yo. Bueno, oye, Nora, ¿dónde están ahora? Acá. Nora Acá estoy. Me hubiese encantado estar, pero una urgencia odontológica me sacó de la cancha. Ahora vamos a ir con toda una nota sobre el sistema educativo. Lo que yo comenté en ese momento, que si la Argentina forma dentistas para que le hagan sufrir a Bellas, hay que revisar el sistema universitario. Ya está. Yo lo puedo es hacer. Así. Es, es así. Vamos a otro tema, un poco más de eso. Vamos a otro tema, un tema que ha generado y que sigue generando mucha polémica, mucho debate en los distintos medios de comunicación, con posturas muy extremas en la mayoría de los casos, es el tema de ¿qué pasa con la política dentro de la escuela? ¿No? ¿Cómo es esta relación entre educación y política? Si la escuela tiene que estar inmiscuida en la política, si la política puede entrar a la escuela o no, y qué significa esto, si hay una novedad en esto o hay una historia en esta relación de a veces mucha participación, a veces nada, a veces censura, muertes y prohibiciones. Para analizar un poco esto, estamos en comunicación con Miriam Southwell, no sé si pronuncio bien tu apellido. Hola, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Southwell es mi apellido irlandés, pero aquí en la versión argentina decimos Southwell, decimos, ¿cómo sale? Wilde. Bueno, Miriam es la directora del área de educación de Flaxo Argentina, es investigadora del CONICET, docente de la Universidad de La Plata y presidente de la Asociación Argentina de Historia de la Educación. Así que tiene como más que un pergamino para poder analizar este tema. Bueno, Miriam, escuchabas el planteo. ¿Hay una novedad en la relación entre escuela y política en estos días que tanto ha erizado algún sector del establishment mediático y pedagógico? No, yo creo que en el tema estructural que se está discutiendo no hay una novedad. Sí hay, si se quiere, lo retomamos luego, un reavivarse de una mayor implicación política en los más jóvenes, que esto ha sido dicho hace mucho tiempo. Pero respecto a esa relación intrínseca entre la escuela y la política, no es algo nuevo. La escuela ha tomado de distintas maneras un posicionamiento político desde su mismo origen, en el propio relato histórico que ofrece, en el modo en el que tramita los conflictos, en el modo que permite dialogar con el mundo, en el modo que genera que los demás sean mirados como iguales, en la medida en que genera espacios de encuentro donde puede haber una cierta sociabilidad o los inhabilita. En todo eso hay un tramitar políticamente una relación con el mundo, y en buena medida lo que somos los adultos ha tenido que ver con lo que la escuela nos enseñó en términos de contenidos, pero también sobre cómo habilitó ese vínculo, o a veces dejó de habilitarlo. Es el modo en el que nos vinculamos socialmente con el conflicto, con la posibilidad de interactuar democráticamente con la palabra del otro, con la posibilidad de ser más o menos tolerantes y demás, tiene que ver con una socialización política que nos da la escuela desde muy temprano. Ahora, en algunos casos las críticas que se escucharon en las últimas semanas fue al tema como de la partidización de una participación dentro de la escuela. Uh-huh. ¿Vos esto cómo lo analizás? Porque al mismo tiempo la militancia dentro de la escuela se ha reactivado en los últimos años, me parece, y esto ha sido visto por muchos como algo positivo. ¿Cuál sería lo negativo que tiene esta posibilidad de que los chicos discutan de política o estén al tanto de lo que sucede en la sociedad? A mí me parece, de mucho recorrer escuelas a partir de las investigaciones que uno lleva adelante, me parece dudoso esto de pensar que hay una partidización o de un solo partido político, de un solo movimiento. En todo caso, a veces hay un fluir en el cual distintas fuerzas políticas se acercan a la escuela, y esto ha pasado también por lo menos muchas décadas atrás. Entonces, en ese sentido, me parece que es una crítica extrema. Es cierto, efectivamente, que nosotros veníamos de una época de desmovilización, que podríamos ubicar en torno a los 90, comienzos del 2000, de la sociedad en general, y que los jóvenes no estaban al margen de eso. A nosotros nos pasó, nos marcó como investigadores de manera muy notable cuando íbamos hicimos proyectos grandes de investigación sobre escuela media y desigualdad, y entre las cosas que íbamos a observar era la formación política, cómo se actualizaba esa formación política que la escuela siempre dio. Y uno encontraba recorriendo distintas escuelas, por un lado, diferencias en relación a los sectores sociales que asistían a la escuela. Por ejemplo, en escuelas que se pretenden escuelas de elites y demás, la mirada sobre lo político era siempre una mirada mucho más sesgada al contacto moral con los otros. Por ejemplo, el tener una sensibilidad hacia un otro que es distinto de mí, pero que está bien lejos, esto de ir una vez al año a un lugar donde hay chicos muy pobres, a entregarles o estar con ellos. Ese es un tipo de experiencia política que la escuela propone. La de caridad. Por ejemplo, claro, donde el otro, que es distinto de mí, no es un semejante, no es alguien que está en el banco conmigo, sino que está bien lejos. Pero después, en la medida en la que uno bajaba la escala social de los chicos que asistían a las escuelas, en buena medida el vínculo con la política se miraba de manera poco autónoma, o enseguida se pensaba que los chicos más pobres tenían un entrecruzamiento mucho más por una necesidad inmediata, y por lo tanto no se les adjudicaba tanto la posibilidad de decidir de qué manera expresar sus demandas, expresar sus pedidos, etcétera. Pero además, una cosa con la que nos topábamos era que nosotros como investigadores queríamos ir a ver el centro de estudiantes, cómo funcionaba, quiénes estaban allí, qué tipo de actividades hacía y demás, y uno se encontraba, te estoy hablando en torno a los años 2005, 2006, 2007, que muchas veces el centro de estudiantes no estaba, había sido tal vez propuesto por algún grupo de profesores sin tener mucho eco, o solo un pequeño grupo de estudiantes lo sostenía, aún en escuelas muy emblemáticas, de mucha historia, donde la política había tenido un peso importante en toda su historia. Y entonces allí nosotros, la primera reacción era, bueno, pero será entonces que no están queriendo participar. Y a veces nos volvíamos un poco reactivos a esa sensación, por la propia historia que uno lleva, justamente porque es producto de ese sistema educativo donde la política había tenido lugar. Y después nos empezábamos a dar cuenta de que había otras maneras en las que se expresaba lo político en la escuela. Tal vez no había centro de estudiantes, pero de pronto, caminando por allí, nos encontrábamos con un flor de mural hecho en la escuela por los estudiantes, donde había claramente allí una manera de decir que había cosas que no parecían justas. O no había un centro de estudiantes en la escuela, pero había una pintada, recuerdo una en particular, de Provincia de Buenos Aires, en el contexto en el que se discutía la prueba integradora, aquella de finalización, que seguramente vos la recordás, que decía no a la integradora ni a la vainilla de los jueves, ¿no? Era una manera de poner juntos aquello que consideraban injusto, la prueba, y por otro lado que aquello que se les estaba dando como merienda no requería las condiciones mínimas. Quiero decir, había que poder aguzar más la mirada para ver dónde se expresaba también lo político de maneras no tradicionales, y que a nosotros mismos, investigadores, eso al principio no nos había resultado fácil de encontrar, de valorar, aunque estuviera ahí. Y en este último tiempo, más reciente, donde también hemos vuelto a las escuelas, efectivamente hay una reactivación política. En eso las redes sociales juegan un peso muy significativo, que a los que tenemos 40 o más nos ha resultado extraño, novedoso. Es una manera en que el mensaje, por un lado, alcanza una masividad muy significativa, y también donde hay cierta manera, si se quiere, más asamblearia, más de igual, de entre iguales, más que los esquemas de representación clásicos que uno conocía. Ahora, decime, también se ha hablado mucho de que la escuela tiene que ser neutral y que, por lo tanto, esta entrada de la política en realidad desvirtúa la misión de la escuela. Bueno, eso es bien, bien discutible. Yo recuerdo hace unos años, cuando se incluyó la conmemoración del 24 de marzo dentro de el calendario escolar, de las fechas que deben ser recordadas por la escuela, alguna que otra escuela enviaba en el cuaderno de comunicaciones la consulta a las familias de si eso les parecía correcto o no. Y muchas familias con muy buen tino contestaban por qué no se les preguntaba lo mismo respecto de la conmemoración del 12 de octubre, por ejemplo. Quiero decir, en todos los actos de la escuela hay una politicidad en esa transmisión del pasado, por ejemplo. Hay una politicidad donde lo neutral efectivamente ha quedado atrás, hace mucho tiempo atrás. De hecho, el propio canon literario que la escuela enseña está cargado de una serie de valores, una posición ideológica que con el paso del tiempo ha ido quedando como borrado, como desconocido, pero sin lugar a dudas está. Cuando, los programas de enseñanza incluyen la lectura de El Matadero, más allá de los valores literarios de Echeverría, hay allí un elemento de poner en diálogo ciertas experiencias, cierta mirada sobre lo político, A disposición de un joven de 13 o 14 años, o cuando uno fue configurando el mismo sentido nacional y nacionalista, por ejemplo, en torno a la literatura gauchesca, cuando el Martín Fierro pasa a ser una obra clave en los programas de enseñanza, tiene que ver con configurar allí ese conjunto de valores, es decir, dejando de lado la neutralidad, para adherir a una construcción discursiva nacional, digamos. En ese sentido, la escuela nunca ha sido neutral. Otra cosa distinta es que efectivamente tiene que ser amplia, pluralista, tienen que circular distintas concepciones, no tiene que forzarse el pensamiento, sino que pueda generarse un ejercicio libre de preguntarse, de discutir, de debatir. Eso sí, siempre tiene que estar disponible en la escuela. Pero neutral, no es. Creo que hay una imagen interesante que muestra algo de eso, que en una película que ustedes seguramente recordarán, que es La lengua de las mariposas, sí. Esa película fantástica donde Fernando Fernán Gómez hacía de un maestro republicano español, y habla con un chico en cuya familia hay un padre republicano y una madre pro-franquista, digamos. Y él le habla con el chico y le dice: ¿y usted cómo ve las cosas? ¿Qué le dicen? El niño le pregunta: ¿a usted qué piensa? A ver, primero, le dice, dígame usted, ¿qué piensa usted? ¿Qué es lo que opina? Y en función de eso van intercambiando, no van imponiendo la imagen que el otro debe tener. Ahora, en función de esto, ya para terminar, lo que también ha generado mucha polémica y muchas críticas es la decisión del gobierno porteño de habilitar un 0800 para denunciar actividades políticas vinculadas a la escuela. ¿Esto tiene antecedentes en algún lugar y cómo lo analizas vos? A ver, no antecedentes así, en este formato que tiene que ver con dar un servicio al consumidor de poner un 0800. No de esa manera, pero sí formas de tratar de conocer, controlar, supervisar ideológicamente a qué es lo que pasa en las escuelas, y los regímenes autoritarios han hecho bastante de eso, generar formas policíacas. De cualquier manera, esas ni muchas otras cosas terminan teniendo ninguna eficacia, porque aun cuando la escuela ha intentado poner paredones más altos para que la realidad quede fuera de la escuela, de una manera o de otra la realidad social entra a la escuela, y uno puede elegir si la deja entrar simplemente por la ventana o si la hace entrar de otra manera, jerarquizada, mediatizándola, poniendo a disposición cierta información, generando condiciones para discutir, etcétera. La verdad que es un acto, yo creo que poco eficaz, pero además que tiene que ver con un control excesivo que además deja en muy malas condiciones de poder decir su propia palabra a los jóvenes, subestima a los jóvenes que se están expresando, que están diciendo cosas distintas, que muchas veces además están como cuidadosos de no ser cooptados por una determinada fuerza política, que quieren tener un propio diagnóstico de la realidad sin que necesariamente tengan que adherir a un conjunto de aspectos que les vienen dados desde afuera. Me parece que es una mirada efectivamente muy subestimadora, muy restringida, dice bastante de no conocer el sistema educativo que se pretende controlar. Bueno, muchísimas gracias, Miriam Southwell, por este diálogo con la Radio Pública. No, gracias a ustedes. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, mi nombre es Sergio de Floresta. Dos cosas. La primera, felicitar al gremio de Canillitas por el paro exitoso que tuvieron contra el monopolio de Clarín. Y lo segundo es qué hipocresía lo británica, ¿no? Dejaron ir a Pinochet, un genocida, y ahora se la agarran con Julian Assange, ¿no? Esta es la moral. Y para el programa de Weinfeld, habla Yuyo de Caballito. Esa es expresión de Irigoyen, de los pueblos sagrados para los pueblos, hombres para los hombres. Se la dijo al presidente Hoover de Estados Unidos cuando se inauguró el coaxil entre Washington y Buenos Aires, y remató diciéndole: salgan ustedes de Nicaragua. En ese momento estaba Sandino peleando contra las tropas invasoras norteamericanas. La UNASUR respaldó a Ecuador por Assange, dijo Assange. El Reino Unido no rompió la Convención de Ginebra ingresando a la fuerza para capturarlo porque el mundo lo estaba mirando. ¿Dónde están esos países serios, ejemplos de libertades culturales? Bienvenida a esa autonomía cultural y política latinoamericana. Publica José Subiría en nuestro Facebook, Gente de a pie. ¿Dónde están esos países? Ellos se cayeron del mundo. Se quedaron afuera del mundo. No van a ser confiables para las inversiones extranjeras. ¿Quién va a invertir ahora en Inglaterra si violan el asilo? Hola, buenas tardes. Qué alegría poder comunicarme contigo, Mario. Realmente muy pocas veces he logrado hacerlo. Oye, me gustaría escuchar el Xotis Madrid. Y si es posible, por una mujer, la mujer de los anillos, que no recuerdo en estos momentos cómo se llama, pero que canta muy bien y recita muy bien. Es una mujer. No recuerdo bien. Hola, Blanca Colegiales. Excelente su editorial. Un aporte pequeño. Canciones. Abril en Portugal, que habla de Coimbra. Y después Granada. Un beso para todos. Creo en cuanto a la entrada de la política en la escuela que se está obviando que numerosas organizaciones de base y movimientos populares históricamente han estado ligadas a la tarea educativa. Que ahora agrupaciones brazos de partidos o grupos concentrados de poder vean a la educación como una pata estratégica, ya sea por convicción o conveniencia, y eso se considere un hito, está ignorando el compromiso de miles de militantes populares que día a día y desde hace mucho tiempo interpelamos a nuestros pibes en las escuelas como verdaderos sujetos políticos. Dice Natalia Navarro en Facebook, Gente de a pie. El pase a los compañeros informativos. En la hora 13 en punto, el informativo de la radio pública, integrado en las voces de Fernando Pedernera, de Cristian Bello, pone en el aire Natalia Talche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 3 décimos, humedad 90%, presión 1015, decimal 2 hectopascales, el cielo está nublado. En La Rioja, 22 grados, la temperatura, humedad 51%, cielo despejado. El senador Aníbal Fernández afirmó que el gobierno de Córdoba debe armonizar su sistema jubilatorio. El senador nacional Aníbal Fernández dijo que el gobierno tiene fundamentos claros frente al reclamo del gobierno de Córdoba sobre fondos para la caja de jubilaciones provincial. Aníbal Fernández remarcó que es esa provincia la que aún no armonizó su sistema jubilatorio con el de la nación. Yo lo que sé es que la explicación es más geográfica. De la totalidad que se están reclamando, el 16% solamente son jubilados que son los que se benefician de esta manera. El otro resto, el 84%, 486.000 jubilados contra 92.000, si yo no me equivoco, no perciben ese tipo de beneficio. El Estado Nacional firmó un convenio con Schiaretti que decía que en un año tenían que coordinar para hacer las jubilaciones de la misma manera. Eso no sucede y el Estado Nacional no financia ese tipo de situaciones porque la inmensa mayoría, el 84%, no se beneficia con eso. Es una cosa más clara imposible. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En La Rioja, la justicia reanudará el juicio por los asesinatos de los sacerdotes mártires de Chamical. Con la decisión de los jueces de dictar la prisión domiciliaria para Menéndez, Estrella y Vera, en esta semana se realizará la segunda audiencia por el juicio de lesa humanidad que investiga los asesinatos de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. El Tribunal Oral Federal, que juzga al genocida Luciano Benjamín Menéndez y a los represores Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera, determinó la prisión domiciliaria para los tres imputados para resguardar el estado de salud mientras dure el juicio. En el caso de Menéndez, se restablece la prisión domiciliaria que había sido impuesta en julio del 2010, en la que cumplía en la ciudad de Córdoba y que duró hasta el pasado miércoles, que fuera trasladado a la provincia de La Rioja para participar en la audiencia oral y pública. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Deportes. Primera B Nacional debutó Banfield en la categoría. Recibimos el informe de Daniel Cascioli. Un partido realmente interesante, emotivo. El primer tiempo mejor y lo ganaba con gol de Gigli, lo empató en el segundo tiempo con gol de Matías Díaz. Banfield, mejor segundo tiempo dirigidos por Ganero en los segundos 45, donde pudieron haberlo ganado. Mucho público, mucho frío, arbitraje de Alejandro Toya. Arrancó con un empate de local Banfield en el Nacional B. El tiempo. En La Rioja, capital, la temperatura es de 22 grados, la humedad del 51% y el cielo está despejado. En Buenos Aires, temperatura 15 grados 3 décimos, humedad 90%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Comentarles un hecho importante que ocurrió en Santa Rosa, La Pampa, donde quedó inaugurado el primer servicio en el país de TV por cable de la cooperativa, bajo el amparo de la ley de medios. De este modo, se rompe el monopolio y la cooperativa popular da un servicio más económico y de más calidad. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Colocaron una bomba Molotov en la sede Independiente y nosotros le vamos a salir de testigos a nuestro productor Quique Benelli y al bueno de Néstor Restivo. Ellos estaban con nosotros, estuvieron con nosotros todo el tiempo, tienen las manos limpias, o sea, es decir, ellos se son aparte tienen una intachable conducta democrática. ¿Es así o no? Están con todos nosotros. Absolutamente, sí. Está, Restivo se fue 40 minutos, pero... al baño. No, pero no llegué a Avellaneda, no, no, y no. Vuelta no me da. No, no, pidió una gaseosa, que no quiero decir. Sospechosa barba crecida. Sí, no, sospechosa barba crecida. Pidió una gaseosa. Sorprendentemente arrojó todo su contenido en un vertedero y tomó un taxi y salió corriendo. A mí me dijo, ¿tenés un trapito? Sí, no sé. Nadie, por otra parte, nadie sabe hacer una molotov. Nadie. ¿Quién, cómo se, es imposible, es un arte abstruso. ¿Qué es, un ruso? ¿Qué es una molotov? Es como un daiquiri, pero con vodka. Gladys, por favor. Vamos a la música. Hoy canciones con, o en su letra o en su título, nombres de ciudades. Y Mario de Palermo eligió una de que canta muy muy bien Frank Sinatra, obviamente, quizá la más emblemática, New York, New York. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. Gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. city that doesn't sleep. And fine, I'm king of the hill, top of the list, you bet. A brand new start of it, right there in old New York. You better believe it, folks. You always make it fast. You make it anywhere. Come on, come. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nos comentaban que también está Tony Bennett con Sinatra cantando esto, por si hiciera falta. No hacía falta. Para no herir los sentimientos de Tony Bennett. Sí, no, estar escuchando, sabemos que Tony Bennett, pensado, ¿eh? Exactamente, le mandamos un cariño a Tony Bennett y a Frank Sinatra, que desde... ¿Estará en el cielo o en el infierno, Francina? De al rato, digo. Purgatorio. Purgatorio. Debe estar en el purgatorio y lo deben pedir de todas partes. Para sí, que claro. Está de gira entre todos. Claro, está de gira. Totalmente, y lo piden. ¿Cómo no lo van a pedir? ¿Qué? Francina, enorme. Una vez que Mario de Palermo pide un tema con cierta calidad musical, todos estos comentarios no vale. La economía de todos los días en Gente de a pie. Néstor Restivo es inocente. Así es, Mario, no, aparte de verdad, no da 40 minutos para ir a Avellaneda. ¿No? Ah, hoy que en un poco tránsito en la calle, capaz que... Sí. No. Vos, aparte, manejando, dice que sos muy audaz. Sí, soy audaz. Eso es cierto. Bueno, no importa. Bueno, y ayer mirando, en realidad sufriendo el partido que perdimos contra Racing, como dice, ya que lo nombraste aquí, que nuestro productor, ganan cada 6-7 partidos, ganan uno. Entonces, claro, se ponen contentos con poco lo de Racing, pero bueno, perdimos 2-0. Y mientras sufría mirando ese partido, vi un spot que me de la televisión pública que me inspiró para esta columna, claro, porque aprovechando... No hay mal que por bien no ve. Exacto. Aprovechando la televisación de Fútbol para Todos, el gobierno nacional tomó partido frente a lo que está sucediendo con Córdoba por un reclamo de fondos públicos a raíz del tema, en este caso puntualmente, de jubilaciones. Pero en realidad con varias provincias hay un tema de disputa entre provincia y nación sobre fondos que deberían o no, según quien habla, ir de un lado hacia otro y quién le debe a quién, etcétera. Bueno, en este spot televisivo lo que plantea el gobierno de la nación a partir de un reclamo que hizo el gobernador de La Sota por fondos jubilatorios es que Córdoba no cumplió en armonizar las cajas de jubilaciones que tiene la provincia, que la maneja, Córdoba es una de las provincias que maneja su propia caja, hay varias más, que no lo armonizó con lo que es el sistema nacional, el ANSES, que es la deuda que le reclama a Córdoba, que ahora vamos a detallarla. Pero bueno, en base a eso, estuve viendo que, y bueno, esto se sabe, muchas provincias en los últimos tiempos han empezado a hacer reclamos muy fuertes al gobierno. Ayer, este fin de semana, también una columna de opinión de Hermes Wiener, el dirigente socialista que plantea el problema que tiene Santa Fe por la misma cuestión. Recuerda Wiener que en el año 92 el gobernador de entonces, Carlos Reutemann, firmó un pacto fiscal con la nación, en realidad todas las provincias lo hicieron, por aquel despropósito que fue la privatización de las cajas jubilatorias y la formación de las AFJP. Y en aquel momento, en el año 92, se firmó un pacto fiscal por el cual la nación les recortó de todo lo que distribuye a las provincias por coparticipación federal de impuestos un 15% para financiar al ANSES, que iba a quedar, como efectivamente quedó, descapitalizado a partir de la privatización del sistema. Por suerte, una medida revertida durante el kirchnerismo. Bueno, ese 15% que se les rebanó de alguna manera a las provincias que cobraban se fue postergando, se fue, digamos, prolongando en el tiempo ese recorte, y en el año 2000 fue la última prórroga por 5 años, 2005, o sea que para las provincias, a partir del 1 de enero del 2006, la Nación debería haberles empezado a devolver ese 15% que cobraban antes de la coparticipación de impuestos. La Nación dice que no, que hay una cláusula de renovación automática, y ahí está un poco la discusión desde el punto de vista jurídico. Las provincias dicen que no porque no fue aprobado por los parlamentos o legislaturas de cada una de las provincias. La Nación dice que tiene el derecho de haber reprogramado esto todos los años y que actualmente está vigente. Es decir, que de todo lo que tiene que repartir la Nación con las provincias, un 15% no lo hace porque se va para el ANSES. Y las provincias dicen que deberían devolvérselo. En realidad hay tres orígenes de todo este entuerto. Uno es el tema de la privatización del ANSES, que si bien quedó resuelta como tal, hoy la seguridad pública, la seguridad social es pública en buena hora, todavía no se resolvió bien cómo financiar esa caja del ANSES. Por otro lado está el hecho de que en el año 94 la reforma constitucional también planteó un esquema diferente de la coparticipación federal que no se terminó de resolver nunca. Y la propia ley de coparticipación federal es del año 88, 89, en plena época de la hiperinflación de la Argentina, del año 88. Y el modelo que se siguió fue la radiografía de cómo se estaban repartiendo los impuestos en ese periodo alfonsinista que va del 85 al 88. Y así quedó, no hubo criterios objetivos de cómo distribuir, sino que se tomó una radiografía de un país cuyas cuentas públicas estaban, la verdad, bastante maltratadas. Entonces estas tres cosas hacen que este tema permanentemente tengan una cuestión que no se pueda resolver y que habrá que replantear y dar de nuevo, y nunca se llega a ese momento, a ver cómo las provincias lo pueden hacer. Córdoba con De La Sota, Antonio Bonfatti con Santa Fe, que dice que si no se resuelve esto no va a poder pagar siquiera los salarios, Colombia en Corrientes, que es radical, son tres de las que provincias que están planteándole esto al gobierno. Y el gobierno utiliza distintas vías para responderle. Ayer, el sábado, aquí mismo en la radio pública, habló Aníbal Fernández en un programa, el programa de Mariana Moyano, criticando a Scioli como había desfinanciado la caja pública porque no actualizó las tasas correspondientes, porque no cobra bien el impuesto inmobiliario rural, etcétera, etcétera. El gobierno nacional le ha respondido muchas veces a Macri por no querer hacerse cargo del subte o de la policía por la misma falta de fondos. Aval Medina ha salido. Es decir, el gobierno tiene una instrucción que es responder a cada una de estas provincias que antes de reclamarle deudas a la Nación revisen su propia estructura tributaria. Porque mientras anduvo bien la economía y creció, había como para repartir. Pero el brete es que ahora hay una situación económica un poco menos holgada a nivel de cuentas públicas. Entonces salta a la luz que hay que replantear este tema de cómo se distribuyen los impuestos entre Nación y provincia de alguna manera más racional para todos. En el caso puntual de Córdoba, lo que plantea el gobierno de La Sota es que él no puede pagar lo que ha prometido, que es el 82% móvil a su gente. Y ya no lo está pagando. La propia ATE provincial dice que esto no se cumple. En todo caso, el 82% es solo al 20% de los jubilados cordobeses que tienen la caja provincial. El resto cobran por la caja nacional. Y Córdoba, por este 15% que decía al principio, le reclama entre 1.000 y 2.000 millones de pesos al gobierno nacional. Y logró que la Corte Suprema convocara a las partes, es decir, a la Nación y al gobierno de Córdoba, para el 10 de septiembre. Esto fue leído como una victoria por De La Sota. En realidad, a la Corte no le queda otra que llamar a las partes si hay una presentación y tratar de que se pongan de acuerdo. Pero ya ha manifestado muchas veces varios ministros de la Corte que esto debería resolverse en el plano de la política y no de la justicia. ¿Qué pasa con esto del 15%? Si el gobierno le da el 15% que había antes del pacto fiscal del año 92 a las provincias, el ANSES se desfinancia. Y las provincias lograrían cubrir su déficit. Ese 15% alcanzaría hoy para que cubrieran todo su déficit. Pero el ANSES tendría problemas serios. ¿Por qué? Porque hoy en día cualquier jubilado de la Argentina, por cada 100 pesos que cobra, 40 vienen de la recaudación de impuestos y solo 60 pesos viene por lo que debería ser el total, que es el aporte. O sea, hay un 40 pesos por cada 100 que cobra que viene de impuestos. Y si no se resuelve este tema, va a haber problemas para alguno de los dos lados. Es el tema famoso de la frazada corta, que si uno tira de un lado, bueno, descubre la situación en la otra parte. De manera que lo que hay es una necesidad, me parece imperiosa, de que lo que se hizo mal, el pacto fiscal del 92, en la reforma constitucional, y en cómo se distribuyen los impuestos coparticipables, en algún momento de este gobierno al próximo debería sentar una base distinta de un pacto federal diferente, porque realmente no funcionó. Y a esto se agrega, y con esto voy terminando, el contexto en el que se vive la Argentina hoy, que es un contexto de más ahogo financiero. Ayer o esta mañana hizo declaraciones el presidente de la Unión Industrial Argentina, de Mendiguren, diciendo que en el segundo semestre se ve una cierta recuperación. Y él decía, por ejemplo, la industria ha caído en julio, toda la industria, 6% respecto de un año atrás. Pero si se le saca el componente autos, la caída solamente sería de un 1 y pico%. ¿Y por qué es importante esto? Porque autos depende de Brasil. Si Brasil se recupera, que es lo que se cree, el segundo semestre va a ser un poco mejor. Y advierte que este año va a crecer menos la economía, pero va a crecer. Por lo tanto, su visión es que en esta segunda mitad se aliviarían las tensiones económicas. Como quiera que sea, ese es el contexto, digamos, que envuelve esta situación. En muchos años de kirchnerismo no hubo este problema porque había holgura financiera y fiscal. Ahora no la hay y las provincias volvieron a reclamar esto que existe desde el año 92 por las políticas de Menem y Cavallo de privatizar la seguridad social. Y me parece que hay que urgente plantear un escenario, un horizonte de acuerdos entre gobierno nacional y gobiernos de las provincias. El contexto electoral del año próximo quizá no ayude tanto, pero una situación que si no, no se va a poder resolver nunca. Sí, ahí... Súper interesante tu columna y súper lógica la conclusión, bueno, la idea de que hay un final abierto que así no se encamina hacia ningún lado. Mi impresión, Córdoba llegó, el año pasado, más o menos pedalearon, digamos. Uh-huh. Lo que vos decís es cabal, como había más plata, esta cuestión se hacía menos apremiante. En el caso de Corrientes pasará algo parecido. Santa Fe tiene un juicio a sentencia en la Corte y la Corte, los miembros de la Corte van a tener que hacer malabares con ese juicio, porque por un lado no lo pueden, si bien la Corte no tiene plazos, no lo puede demorar eternamente. Y a la vez, cualquier cosa que falle respecto a Santa Fe, cada provincia tiene su régimen, su lógica. Córdoba tiene un acuerdo particular que no es idéntico, que no es igual al de Santa Fe, pero se va a entender como una señal muy fuerte. Entonces, ¿la Corte qué busca? Primero, ver si se amainan las aguas, bajan las aguas y demás. Segundo, conseguir un fallo por unanimidad o por una mayoría muy amplia para poder capear, digamos, las reacciones que de algún lado vendrán. Y hay otros juicios todavía más en la Corte, por lo que llaman regímenes de promoción industrial o de diferimiento impositivo. Hay provincias que no pagaron impuestos durante mucho tiempo y en algún momento para promover las industrias y en algún momento los tenían que reintegrar. Yo sé de tres que hay en juicio, que están en juicio en la Corte, que son San Juan, San Luis y La Rioja. ¿Y qué pasó? Las provincias están dispuestas a pagar a valores históricos. Plantean, nosotros devolvemos valores históricos, que la Argentina, como todos sabemos, devalúa. Y la Nación dice, AFIP dice que es AFIP, AFIP dice actualizados. Y entonces la diferencia es sideral y todos los problemas ahora se hacen más fuertes por lo que comentabas vos, porque hay menos plata, digamos. Entonces, también, un poquito, si mejora la situación en el segundo semestre, seguramente estas cosas posiblemente se van a amortiguar y va a entrar más en la esfera política. Otra cosa que vos señalaste, y yo apenas subrayo, es Santa Fe, Córdoba y Corrientes no son provincias oficialistas. Uh-huh. Sí, bueno, y son, como dije, tres provincias que no transfirieron sus cajas de jubilación, y si le sumas Ciudad de Buenos Aires es igual, es otra claro. Ciudad que... tampoco, igual que Buenos Aires, no transfirieron, y claro, tienen ese problema de que quieren pagar de una manera las jubilaciones, de una manera particular, pero pidiendo socorro permanente a la Nación. Córdoba particularmente tiene 92.000 jubilados. Según AT Provincia no logran pagar ese 82% que prometieron y que en algún momento habían alcanzado por las jubilaciones anticipadas que puso de la SOTA, que agregó mucha cantidad de gente en esa situación, por desfalco, por corrupción y porque han condonado deudas de municipios. Es decir, no es porque según ATE, porque la Nación no le transfiere fondos, ¿no? Así que bueno, pero en cualquier caso, provincia por provincia tienen dificultad. La idea me parece que justamente falta armonizar a nivel nacional un sistema que sea racional e igual para todos. Néstor Restivo. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 22 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque además de darte 2x1 en cines y kilómetros para viajes, cumplimos con las exigencias de calidad del Instituto Chupamedias Mundial. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Fin espacio publicitario. Transitando la noticia. Gente de a pie. En la ciudad oculta, cerca del Elefante Blanco, hay un comedor comunitario todo pintadito de amarillo. Así que por favor, que no se vengan a hacer los santos los del PRO. Muchas gracias, Juanita de Villa Pueyrredón. Los escuchamos siempre. Alde Elsi de Villa Crespo. Yo me pregunto si Esteban Bullrich, que es el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es el mismo Esteban Bullrich que participaba del gobierno de Sovich, donde se mató al maestro Fuente Alba, y si él no fue uno de los que dio las órdenes. Entonces, está muy claro la vinculación entre Bullrich, la dictadura, la noche de los cristales y todo lo que sea el fascismo. Ante la amenaza de Inglaterra de usar la fuerza para capturar a Assange entrando a la embajada ecuatoriana en Londres, destacamos el apoyo de todo el UNASUR y se impone la frase de Perón, que parafraseando a Maquiavelo decía que la fuerza es el derecho de las bestias. Diego Dolgopol, en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Para el programa Gente de a Pie de Mario Weinfeld y Nora, Lucía de la Plata quiere proponer Bahía Blanca, el tango de Di Sarli. Chao, un beso. Hola, buena gente. Si es posible, Saladina, por los cantores de Saladina, que alguna vez existieron y la verdad que fueron un conjunto de la Madonna. Carlos del Delta, los aprecio mucho. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley, cantaba León Gieco. Esto lo publica Oscar Carpio en nuestro Facebook. Buen día, amigos. Soy Jorge de Avellaneda. Por la consigna, Avellaneda Blues, Manal, Volveré Siempre a San Juan, Mercedes Sosa, Paisaje de Catamarca, Los Fronterizos. Hay muchas, pero yo que soy de Avellaneda, bueno, Avellaneda Blues no estaría nada mal. Buenos días, soy Ruth desde Tucumán. Me gustaría escuchar al Jardín de la República por los Tucutucu. Y desde nuestra Plaza Independencia, nunca mejor puesto el nombre que en este tiempo, les mando todos los azares ya florecidos. ¡Qué perfume! Para su programa es el mejor regalo. Un beso. Por favor, Venecia sin ti, de Charles Aznavour en francés. Son esos temas con los que mi viejo me torturaba de chica y que ahora puedo apreciar su belleza. En la vieja escuela secundaria, liceo, normal o comercial, la línea era milica, uno atrás del otro, tomando distancia, firme, silencio, señor, señorita, uniforme, sin colores, largo del pelo. Era terrible, era como estar en un cuartel. Aprendíamos mucho también de eso, del sistema cuartelero de una nación llena de milicos que nos decían lo que teníamos que hacer. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Tenemos la impresión de, respecto a lo que pregunta el oyente, que no era Esteban Bullrich quien participaba del gobierno de Jorge Sovich. Lo vamos a chequear un poquito. Vamos con el segundo tema musical de hoy, por favor, Gladys. Cómo no. Pedido por Mónica de Colegiales. Plácido Domingo interpreta Granada. ¡Epa! Soñará por mí. cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar nombre de melancolía que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada, de a pie por la radio pública. El equipo, por favor, Gladys. En la producción está Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Edenka Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichi Borro. En la operación técnica, hoy nos acompaña Nazarena Taliche. El control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Sergio Wisniewski, tu columna, por favor. Bueno, ya que estamos con el tema del asilo político de Assange, sí, vamos a contar un poco la historia de esta cuestión del asilo, porque tiene algo raro, ¿eh? Como cuando jugábamos a la mancha, si tocaba la pared, no te podían tocar. Eso, esa era la mancha pared. Era mancha pared. Había manchas y manchas. Había mancha pelota también, pero bueno. Sí. La mancha venenosa que rige en política. Hay algunos políticos que son, hay unos dirigentes que se transforman en mancha venenosa y que bueno, no te puedes acercar. Creo que ya nadie juega a la mancha, pero no, bueno. No. El tema es que esto nació como un asilo religioso. La institución se llamaba Asilo Sagrado, y cuando alguien era perseguido, incluso por un delito común, y lograba entrar a un templo o entraba en una iglesia, podía ser protegido y las autoridades no podían entrar. Por supuesto que esto siempre tenía excepciones y algunos casos en los que no se cumplía con la regla, pero hubo y hay muchísimos registros de discusiones de reyes con obispos pidiendo a un reo, pidiendo a un perseguido, y la iglesia negando ese derecho. Esto poco a poco se fue convirtiendo en un derecho político, y el primero que lo formula de manera sistemática es Hugo Grocio, que es considerado el padre del derecho internacional. En 1625 escribió un libro que se llama El derecho de la guerra y la paz. De iure bellae et pacis, en latín. Bien. Mira lo que te digo. Exacto, porque así se llama en realidad. Sí. Pero este es... Los abogados y los curas hablamos en latín. Los curas saben. Y aquí es donde él desarrolla el concepto de extraterritorialidad de las embajadas. Que en un principio hay que decir, las embajadas eran gente itinerante que iba a un país en representación de su propio país. Y muchas veces pasaba que terminaban siendo apresados, asesinados, etcétera, porque se le declaraba la guerra en el momento. Y entonces, para tratar de ordenar las relaciones internacionales, él escribe esto a lo que poco a poco algunas naciones fueron adhiriendo, y que termina en que las embajadas permanentes en un territorio son ese territorio y debe ser considerado como tal. El problema es que, como toda cuestión de derecho internacional, hasta que no son muchos los países que aceptan esta norma, es muy dificultoso que esto ocurra. Y es lo que está pasando en este momento con el asilo político. El artículo 14 de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de 1948 contempla que se le debe dar asilo a alguien que es un perseguido político. El problema que sigue hasta el día de hoy es cuándo se considera a un perseguido político. Porque muchos van a decir, Assange es un delincuente, está buscado por delito de abuso sexual, etcétera, etcétera. O incluso el dar a conocer la documentación secreta es un delito. Y por lo tanto uno puede decir, eso no es político. En esa discusión siempre ocurre lo mismo. Siempre hay alguien que dice, eso no es político, y el que quiere el asilo dice, sí, es político. Y lo que está contemplado en Latinoamérica, ya desde en México, que es el país, digo, pionero de todo esto, es el país que más lo ha respetado y el que ha sembrado un ejemplo en Latinoamérica, ya en su constitución de 1857 tenía contemplado el derecho del asilo político, lo viene a refrendar en 1917, y hay casos muy famosos de asilados. Pero otro debate que hubo es, ¿qué pasa si el que pide asilo político realmente delinquió? Por ejemplo, robó un banco para financiar sus actividades políticas. O, más directamente, como el caso del presidente Obregón en México, es asesinado un presidente. Ese es un asesino, y ese delito, ¿es un delito común o es un delito político? Bueno, la mayoría de las veces esto se dirime en una discusión. Matar a un presidente por una causa, uno puede decir, y sí, es un delito político. La cuestión es que, por ejemplo, está el caso de el revolucionario ruso León Trotsky, que en un momento en el que tiene una lucha política a muerte con Stalin, se debe ir de la Unión Soviética, y ningún país lo quería. ¿Quién iba a querer a un revolucionario que decía que el capitalismo debía ser derribado, y por otro lado, que decía que el estalinismo debía ser derribado? No le quedaban países neutrales. Y Isaac Deutscher escribió un libro que se llama El profeta sin visado, porque de hecho recorrió gran parte del mundo sin encontrar ningún país que le dé asilo, en este caso territorial, porque en la embajada tampoco lo querían. Esto se termina resolviendo con el presidente de México, Lázaro Cárdenas, que lo alberga en México en 1937, aunque finalmente en 1940 los brazos del estalinismo le llegan con Mercader, que lo asesina. Otros casos son, como lo mencionaste vos el viernes, no me acuerdo qué día, pero... Un día de la semana pasada. Lo mencioné, lo mío. El de Haya de la Torre, en 1950, él, que es uno de los fundadores del APRA, hace un intento que algunos van a llamar intento de golpe de Estado, otros intento revolucionario. La cuestión es que fracasa ese intento. Es buscado por las autoridades y la Embajada de Colombia en Lima lo asila. Aquí se empieza a dar un debate entre Colombia y Perú pensando si es un asilado político o no. Finalmente esto se resuelve en la Corte de La Haya a favor de que se le dé asilo, básicamente porque Perú había firmado convenciones internacionales para dar asilo, cosa que casi todos los países latinoamericanos han hecho y no los países europeos. E incluso Estados Unidos, cuando se discute esto en Latinoamérica, niega que exista el derecho a pedir asilo político. Por lo tanto, en todos los casos, se reconoce a una embajada como un territorio que es extraterritorial. Eso sí, ese derecho no se niega. El tema es, para dar el salvoconducto, para dejarlo, que salga de la embajada y vaya al país, ahí hay muchos países que no reconocen ese derecho. Y es el caso actual de Londres y el de muchos otros casos. Perón, por ejemplo, cuando es derrocado en 1955, inicialmente tampoco encuentra países que lo quieran albergar y logra rápidamente que Stroessner le dé asilo, pero por una presión sistemática del Estado argentino, finalmente se tiene que ir de Paraguay y se va yendo a distintos países, termina en Centroamérica y luego se va a la España de Franco. Sí, mejor no recordar quiénes eran los que trataban acá, que eran, ¿no? Sí, porque eran, digo, en fin, hay que hacer un prudente manto de piedad sobre quiénes albergaron a Juan Domingo Perón, porque era un paria, nada, sí, bueno, uno peor que el otro. Era un paria de, claro, pero era un paria de la política internacional, es así, digo, uno dice, pensemos en este mundo, pensemos en esto. Pensemos, Juan Domingo Perón, digo, tuvo que hacerlo y eran asilantes, eran países de acogida espantosos. Estuvo en Paraguay, estuvo en Venezuela, estuvo en España, la España de Franco, tuvo lugares espantosos porque era un paria de la política internacional, un líder nacional y popular. El mundo hoy es diferente también en eso, ¿no? También en eso, es decir, esto no le pasa a Lugo. No le pasa a Zelaya, ¿no? Y mucho menos le ha pasado a algunos que les han intentado dar los golpes de Estado y no pudieron, como a Evo, como a Chávez, como a Correa. Es otra situación también, es interesante. Son 50 años, no es chiste, ¿no? Sí, de todas formas, 60, a algún también. Lado tenía que ir. Porque sí, esa es la otra totalmente, cuestión. Totalmente, sí. No me voy a quedar en una cañonera. No. Claro, claro. Sí. Bueno, Bonazo cuenta la historia de cómo logra Héctor Cámpora, junto con Aval Medina, entrar a la embajada mexicana. Esto lo negoció Nilda Garré, con, aparte Cámpora había sido embajador en México. Sabía él, desde el 20... Recordemos que Nilda era la esposa de Juan Manuel Aval Medina en aquel entonces. Exacto. Y el 23 de marzo le avisan a Cámpora, mirá, va a haber un golpe y a vos te van a ir a buscar. Y él tenía dos custodios en la puerta de su casa en San Antonio de Giles, y se da cuenta... San Andrés de Giles. San Andrés de Giles. Pues, San Antonio de Areco. Su pueblo es San Andrés de Giles. San Andrés de Giles, perdón. Sí. No sé dónde estaba en eso. El Giles soy yo. Bueno, y finalmente... Vos sos un gran Areco. Finalmente esos dos policías que le están haciendo la custodia, al día siguiente se van a convertir en sus carceleros. Y entonces él se escapa y está por dos meses viviendo prácticamente en un auto, circulando en algún departamento de Barrio Norte, sabiendo que a cualquiera que le pedía que lo albergue, lo estaba comprometiendo. Y la Embajada de México finalmente acepta asilarlo, pero ellos lo único que iban a hacer era dejar abierta la cochera y la puerta. No iban a hacer ninguna gestión, porque sabían que lo ponían grandes problemas con el gobierno de la dictadura, y por lo tanto en un auto manejado por Nilda Garré, y con una puerta que se iba a estar abierta hasta las 6 de la tarde, no llegan a tiempo, y con la puerta cerrada la tienen que atropellar. Y entran de esa manera a la embajada, y de ahí ya no salen. Ahora, ahí el tema fue el no otorgamiento del salvoconducto. Hasta 1979, en que Cámpora se puede ir, y un año después fallece, se lo dan por razones de salud. Pero Aval Medina quedó ahí adentro hasta 1982, y constituye hasta el día de hoy el récord de permanencia en un asilo político en una embajada, miró, sin otorgamiento del salvoconducto. Miró, pues. Hay otro caso que es muy loco, que es el del dictador Noriega de Panamá. Uh-huh. Él gobernó con una dictadura entre 1983 y 1989 en Panamá. Hay una invasión de Estados Unidos para derrocarlo. Uh-huh. Estados Unidos se dio cuenta que era un dictador de pronto. De pronto, que era narcotraficante. Y él se asila en la Nunciatura de Panamá. Entonces, se supone que no podían invadir las tropas estadounidenses ese lugar. ¿Qué hacen? Rodean la Nunciatura con enormes parlantes y durante tres días ponen heavy metal. Cosa que se ve que a los norteamericanos no les gustaba, porque si no, pensaría que lo disfrutaría. Heavy metal durante día y noche hasta que el nuncio le pide a Noriega. Dice, una de dos, o me consiguen un reemplazante sordo o te vas vos. Dice, el Vaticano manda un sordo para reemplazarme o te vas. Aparte le pasaban por arriba con sonido, o sea, qué bárbaro. Impresionante, porque no se animan a romper esa regla. Está bien. Muy bien. Pero por otro lado le hacen la vida imposible. Aparte no podría entrar ni salir nadie de la Anunciatura. Uh-huh. En definitiva hay como muchas maneras de burlar la ley. El caso es que mientras Cámpora estuvo preso, hubo asilado, hubo muchísimas gestiones para liberarlo. Y hoy en día conocemos las cartas del embajador Raúl Castro, el embajador estadounidense en la Argentina, en la que recomienda rechazar todas estas gestiones porque Cámpora era un símbolo de la lucha subversiva. Por lo tanto, como parábola final, uno podría decir, en los países europeos, en los países civilizados, nace el derecho internacional que rige hoy en día todas las relaciones internacionales. Ahora, los que no la están cumpliendo, los que están buscando las maneras de pasarle por encima, son justamente estos países, y países, en este caso latinoamericanos, con una tradición bastante sostenida del tema del asilo político que está, artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Humanos, somos los que lo respetamos. Sergio Viñaki. La información te acompaña. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Esta semana en Revista 23, De la Sota, un mal chiste cordobés, la soledad y las contradicciones. Se puso la camiseta de la oposición buscando candidatearse para el 2015, pero los gobernadores lo dejaron solo, perjudica con un ajuste a los jubilados y tiene movilizaciones en su contra. Luis Juez lo define como el empleado del mes de Clarín, su candidato. Además, porno para mamás, novelas romántico-eróticas, el fenómeno de ventas en Argentina. Exclusivo, Juan Alemán, la pata civil de la dictadura, a juicio por presenciar torturas en la ESMA, su defensa de la represión. Publicada 23, una tapa y mucho para leer. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Todos los sábados a las 20 horas, gratis, en el Ecuni, el mejor teatro. Hotel de Paso, sainete contemporáneo de Enrique Pernique, con dramaturgia de Araceli Arreche y dirección de José Cáceres. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Más información. www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Fin espacio publicitario. El sentimiento de la calle. De la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Clary, por favor, las FM que nos acompañan. Vamos a saludar a las FMs de Radio Nacional en Viedma, Río Negro. Nos escuchan a través del 93.5. Santa Rosa, La Pampa, 96.1. Salta, 102.9. Rosario, 104.5. Mendoza, 97.1. Córdoba, 91.5. Esquel, Chubut, 88.7. Comodoro Rivadavia, 94.5. Santo Tomé, 100.5. Bahía Blanca, 99.3. Tucumán, 93.3. Zapala, Neuquén, 93.9. Y San Salvador de Jujuy, 94.1. En la ciudad de Panamá, que es una ciudad muy, muy particular, una ciudad linda, digamos rara, muy rodeada de agua, digamos, claro, es tipo que da a dos océanos, digamos, tiene salida a dos océanos, sale a la calle, en lugar de tener salida a la calle, tiene salida a dos océanos. Hay unos barrios bombardeados, que bombardeaban los norteamericanos contra Noriega, muy céntricos, que hasta hace, yo estuve hace 6, 7 años, estaban destruidos, pero hay que ver cuán céntricos son, digamos, en qué lugar hipercéntrico, y el daño que hicieron, digamos, sobre población civil, obviamente, digamos, en fin, esto es la barbarie. Una cuestión para pensar, digo, hablamos del asilo, la nuestra es también tierra de exilios, ¿no? O sea, es decir, en definitiva, lo que se terminó ofreciéndole a Cámpora es un exilio casi, uno diría, terminal. Era muy cruel, porque Cámpora, todos sabían que estaba gravísimo, que no tenía posibilidad de salvarse, y le ofrecen un exilio para terminar sus días a cambio de un asilo. Ese es todo el respeto que tiene la dictadura por un presidente electo democráticamente. Pero Digo, es interesante y debe ser difícil de contar, entonces no lo vamos a decir a Beñez que haga una columna, pero sí, es un tema lindo para ir pensando esta historia de los exilios que van y que vienen, ¿no? De los exilios. Dos, uno puede decir dos tipologías de exiliado. Las grandes figuras, ¿no? Y el exiliado político, el exilio, ¿qué te lleva al exilio? ¿La guerra, el hambre o la persecución política, no más específica, digamos? El hambre es lo que más lleva, el hambre, la necesidad. Después, el número. Después claro, las otras llaman la atención. ¿Cómo fueron y vinieron los exilios políticos? Hay un texto muy lindo de Piña de la relación entre Argentina y España en ese aspecto. Muy lindo, que está en alguno de sus libros más canónicos, que es, bueno, en una época vinieron los republicanos acá, después se exiliaron tantos argentinos en España durante la dictadura, después hubo exilio económico, según los tiempos, también hubo importantes de España para acá, hubo alguno de Argentina para allá, ahora tal vez, ojalá que no ocurra, ojalá que no sea necesario, digamos que de Europa vengan acá a buscar mejores horizontes, no porque no los esperemos, sino porque sería tremendo. Y está esta cuestión del exilio. Yo recuerdo una figura poco conocida ahora, digamos, que en su momento era notable, que era Velasco Ibarra. Velasco Ibarra era un presidente de Ecuador, que fue presidente como... De Perú. Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, perdón. Velasco Alvarado fue de Perú. No, Velasco sí. Ibarra fue presidente de Ecuador. Y fue un presidente que fue elegido varias veces. Un presidente populista que era elegido, lo derrocaban a cada rato, y cuando lo derrocaban, el hombre se venía a la Argentina. Y vivía en lo que es Barrio Norte, digamos, vivía en general... por lo menos un rato largo vivió por ahí en la calle que ahora se llama Nasagasti o Guise, que yo muy cerca de donde está el Alto Paloma. Era un tipo flaquísimo y era un tipo que el tipo daba charlas a cada rato y era una referencia para muchos peronistas, digamos, porque el tipo, asociando libremente, porque él no debía ser muy fanático del peronismo tampoco, digamos, por cómo se veían, no había tanta homología entre esos movimientos populares, no ni tanta solidaridad, pero el tipo se venía cada rato acá, y el tipo venía acá y era una referencia importante, y era una figura, yo ni sé, no tengo un saber acerca de lo que fue Velasco Ibarra en Ecuador, eso no lo sé. Lo que sé es que el hombre iba y venía, que en alguna época, cuando venía, bueno, tenía alguna dirigentes, peronistas, qué sé yo, ¿no? Le daban un lugarcito, los hombres daban una charla, contaban cómo los habían derrocado los poderes locales y demás. Y el hombre venía acá y estaba acusado de 1.000.000.000 de cosas, de peculados y qué sé yo. Y un día, en su enésimo, yo creo que lo eligieron 4 o 5 veces, estoy hablando de memoria, pero en su enésimo exilio, un tipo que siempre tenía pinta de viejo, pero era muy flaquito, muy huesudo, pero en algún momento llegó a hacerlo, y se murió la mujer porque se cayó un colectivo, porque el tipo no tenía ni casa ni auto, ¿no? El hombre no tenía ni casa ni auto, y la mujer viajaba en colectivo a los chiquicientos años. Y una de esas figuras que quedaba por ahí, ¿no? Sí. No, perdóname que te había interrumpido, ciertamente Velasco Ibarra fue un nombre del partido del conservadurismo popular. Claro. Y por eso arraigaba mucho en el peronismo. Para muchos el peronismo, lo más que se le puede decir ideológicamente, es muy polémico esto, es que es un partido conservador popular. Ibarra era eso. Rafael Correa, siendo un hombre de izquierda, lo admira. Claro. Y fue, sí, 4 meses por lo menos presidente de Ecuador. Y yo tenía ese dato, leí una pequeña biografía de él, que siempre venía a Buenos Aires, claro, cuando lo exiliaban. Claro, yo recuerdo esas cosas, que venía y porque, claro, digo, en esa búsqueda de referencias, era bueno, eran como esas figuras, esos luchadores latinoamericanos perseguidos, ¿no? Y golpeados y demás. Bueno, digo, y tantas cosas se acuñaron en el exilio. La nuestra no es una tierra de asilos. Y sí, de hay un libro muy interesante de Marina Franco, que una vez entrevistamos acá, sí, que se llama Exiliados, que, claro, es sobre la dictadura y los exiliados en París, porque México, España y Francia fueron los tres lugares privilegiados de exilio. Y ella explica cómo en ese exilio se aprende una nueva cultura, que es la cultura del discurso de los derechos humanos. Todos los militantes venían de otro discurso. Y ahí, en contacto con París, con organismos, buscando el apoyo internacional, se absorbe una nueva. Pero también es interesante cómo hay un corte social, porque estos tres lugares eran el exilio de una clase media intelectual. Los trabajadores perseguidos, hay también un estudio, iban a Chile, a Bolivia, a Paraguay. Distintos exilios, ¿no? Sí, está el caso tremendo de Di Pascual, el dirigente farmacéutico, que se fue de la Argentina y se fue a Venezuela, y le dolía vivir afuera y no soportaba vivir afuera, y amigos de él que he conocido, no puedo dar fe, pero que decían que no soportaba vivir en un lugar donde se odiaba tanto al peronismo. O sea, si tenía una, si había tenido una acogida y volvió a la Argentina y desapareció, ¿no? Es una historia tremenda. Lo demás, el relato es parte, en fin, de estas cosas. Muy interesante lo que decís vos, para toda la cultura nacional y popular. Digo, para la izquierda también, obviamente, pero para toda la cultura nacional y popular fue toda una sorpresa o una revelación la lucha internacional por los derechos humanos. Esto no formativo. Para los chilenos, por ejemplo, que eran internacionalistas, que venían del socialismo, que venían de la democracia cristiana, digamos, más pro, que yo, no era muy sorprendente esto. Para la cultura nacional y popular era medianamente asombroso, digamos. Es decir, en ese sentido los organismos de derechos humanos agarraron, digo, tuvieron también esa capacidad de vanguardia, agarraron la lanza, fueron para adelante, y los demás miraban sorprendidos, digo, y entendieron, o fuimos entendiendo todos, sobre la marcha, digamos, que cada etapa tiene su lógica y su forma de lucha, pero fue una gran adaptación, lo dijo bien Viñetti. Ahora tengo que pronunciar Miriam Southwell y no sé cómo, pero bueno, ella no sabrá comprender de todas formas. Es coordinadora del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y recordemos, Nora, de qué hablo contigo. Sí, hablamos sobre esta relación tan polémica y tan en debate en las últimas semanas sobre escuela y política, sobre cuál es la trascendencia o no de la militancia política en las escuelas, si la escuela puede estar ajena a esto, y qué implica esa relación. La escuela nunca ha sido neutral. Otra cosa distinta es que efectivamente tiene que ser amplia, pluralista, tienen que circular distintas concepciones, no tiene que forzarse el pensamiento, sino que pueda generarse un ejercicio libre de preguntarse, de discutir, de debatir. Eso sí, siempre tiene que estar disponible en la escuela. Pero neutral, no es. Creo que hay una imagen interesante que muestra algo de eso, en una película que ustedes seguramente recordarán, que es La lengua de las mariposas, esa película fantástica donde Fernando Fernán Gómez hacía de un maestro republicano español, y habla con un chico en cuya familia hay un padre republicano y una madre pro-franquista, digamos. Y él le habla con el chico y le dice, ¿y usted cómo ve las cosas? ¿Qué le dicen? El niño le pregunta, ¿a usted qué piensa? A ver, primero, le dice, dígame usted, ¿qué piensa usted? ¿Qué es lo que opina? Y en función de eso van intercambiando, no van imponiendo la imagen que el otro debe tener. Leyendo el clima de la calle, gente de a pie. Sí, para Weinstein, habla Alberto de Gualeguaychú. Acá también está en primera página la polémica de política en las escuelas, sí o no. Y bueno, uno de los diarios reprodujo un escrito de un abogado acusando a una organización y comparándola con los momentos más oscuros del peronismo. Hola, Lolita habla. Bueno, felicitarlos por el programa, está de más, porque si no, no estaría aquí como estoy todas las mañanas. Lolita Torres cantando Valencia Mía. Y lo de la política en las escuelas, siempre. Si nos hicieron unitarios o federales según la maestra que dictaba. Chao. Perón era un paria al igual que Trotsky, por denunciar a los imperialismos, dice Jorge Capas en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Hola, buen día, habla Emilce. Bueno, un mensaje para el programa de Mario y Nora. Vergonzoso lo del 0800, para el tema musical, creo que no me equivoco, pero recién llego a casa. Venecia sin ti por Charles Aznavour. Un abrazo, chau. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Nos vamos, volvemos mañana de 12:30 a 14. Comparación entre Perón y Trotsky. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Las cosas que van a Viñetti. Hacete cargo, Viñetti. Hacete cargo de las cosas que vas generando. Perón y Trotsky. Ahí te quiero ver. ¿Quién banca esta comparación? Busquemos partidos políticos, organizaciones, ONG, sello de goma, lo que fuera, que apoyen esta comparación que provocó el profesor Viñeschi con su verbo. El trosco peronismo. Gladys, tema de salida, por favor. Cómo no, de Los Chalchaleros, pedido por Jorge de Avellaneda, Paisaje de Catamarca. Rín. mundo aquí, otro más allá, y un camino largo que va y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que va y se pierde. Hay un rachito sombre a origen, y bajo el pala durmiendo un pez. Y al atardecer, cuando baje el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baje el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisaje.